mal día que se agarró la milicia o qué? ¿Está bien, no? ¿Más salud todo? A mí me gusta siempre andar así. Más yo como hago el mismo. No sé, el cabello largo te calora mucho. Bueno, ¿dónde habían como... dicho que habían cortado un pelo gratis, sabes qué? No, yo lo cortaba. ¿Sí te tocó? ¿Dónde lo cortaba? ¿No te tocó saber? ¿A quién te dicho? ¿Qué, sí? Sí, era de cuatro, antes trabajaba yo aquí de 4 a 10. Y paga. Y de 4 a 5, no, gratis. Era parte del servicio. Déjame comentarlo con el licenciado, a ver si otra vez hay chance de volverse a trabajar. Es el mismo nada más, guardame el pelo, pero aquí me dijo que por aquí cerca se le diera para abajo, no sé dónde. Ah, el Instituto del Sol. ¿Eso es dónde está? Mira que ya. Te paga la calzada, sí. Y le das a la derecha como 4 cuadros. Ahí se ve. ¿Cómo se llama? Instituto del Sol. Ahí voy a ir ahorita para el pelo. Ahí te sale gratis, nomás que te sale. A mí me toca ver ese estudio, aquí te ¿qué? ¿Qué? ¿Qué sale? Yo me imagino que como a la 9 bien. Voy a cortarme. Pero sí sabía que cortaba hacer cero, ¿no? Sí, pero sí. Ah, no, que supongo que te lo cortaba, pero sí sabía hacer cero. Sí, una vez nos comenzó el coordinador que sabíamos hacer para apoyar todo esto, ¿no? Y yo toda la vida pues le he cortado el cabello a mi familia, a mis hijos. Yo me lo corto todo. Yo también me lo corto. Llevo 9 años. Es que a mí siempre me ha gustado corto. Y iba cada 15 días o cada 3 semanas a la fiesta. Hasta que me dijo la señora, fíjate, buena onda. Le voy a echar. ¿Por qué te compras tu máquina? Le dije, no, pero no sé. No, sí, no sé. ¿Ah? Y me encargó yo una máquina. Estaba... Ya se lo pagué. Y me dice, mira, te voy a enseñar. Pones un espejo así y agarras otro. Te pones de espaldas a un espejo y agarras el dinero. Y así te empiezas a dar, La primera vez a lo mejor te cuesta trabajo. No, yo siento que la verdad, onda. Luego mis hijos, mis sobrinos, mis hermanos. Y cuando dijo el licenciado, le dije, nomás consigan una máquina para que sea de los usuarios. Pero tenía que traer la mía. Y la bronca era traer y llevar, pues. Le dejé una máquina ya de aquí y de aquí yo se lo hice. O sea, con la pura máquina, ¿se lo cortas? No, pues con peine, tijera. Si es que es a tijera lo de arriba y la máquina lo de abajo. La máquina es como para los bordes, ¿no? Es a los bordes, ajá. Como tú, pues tú el fresco, no, pues, pero es que yo nunca me lo corto así tan preciso como tú. O sea, yo sí que lo traigo así, o sea, muy impreciso, para hacer más, es más fácil. Yo me lo corto hasta sin ver, ¿no? Así nomás con mi fruto, carne, o sea, que es tan largo y así no lo voy a la mano. Pues, a mí ya le agarré por el cabello. Es el tipo de estilo, pero así como tú, pues ya no me lo puedo cortar, más que con máquina. Ah, pues aparte yo me lo corto. Es que él dice, no, yo iba a peluquería. Así va, psicólogo. No, una vez se lo corté como 5 años. No, Richard, es que no me está bien chido. Y una vez le dio pena y dice, no, güey, ya me da pena, dice que, porque también le gusta cortito, ya 2 semanas, te voy a pagar, te voy a dar 50 pesos. Como tú quieras, te sientes más a gusto, pues dámelos, ¿verdad? Pues también. Ah, bueno, te sientes mal, que le digo. No, es que me dice, no, no, es que me da pena, le digo, no, te voy a pagar. Y él me dijo, no, ¿sabes así, güey? Dice, ¿para qué decimos? Sí, porque sí, no me manda tantas veces. No me manda mensajes, dice, muchas gracias el paro por tanto. Se sentía así con culpa, le dije, ¿no te mejor pagándome? No. Adelante, de todas maneras, si tú se dice que yo te hago de calidad. Ah, sí, me trato. Va. Y si te viene él y había una vez me compró mi casino, mi pan. Y... O sea, ¿qué cuesta? Es simbólico. Y en un futuro, cuando yo me pensione, sí pienso con una peluquería. Sería bueno. Pienso en un piso, pienso con una peluquería. Me llamó la atención, siempre me gustó la barbería. El acabado. Y es que aparte son trabajos bien parados. Un servicio de barba, bigote y cabello, cobras en 100 pesos. Sí, yo sé. Que te avientes 30 veces al día, 30 pesos. Descuéntale renta, descuéntale si tienes alguien, algún empleado, ya te quedan a ti libre de dólares unos 1.500 diarios. Multiplícalo por 30, pues es 35 mil pesos. Entonces, así que eso es lo que me hizo, tal vez para cuando me pensione. Bueno, estamos hablando de... Llevo 15 años, no, 17 años, llevo aquí. 30, me faltan 13. Pero... Sí, pues llevo 17 años aquí, está bien. Pero lo que voy, pensando en futuro. Sí, yo por eso me lo corto yo. Ok, yo sé que cuesta. Yo ya tengo 30 años trabajando, me he trabajado en el café. Sí, imagínate, si le empiezas a sacar cuentas, tú que estás estudiando, no, hombre, un montón de libros que he comprado, nada más para ver más rápido. Claro, yo uso mucho la lectura. Ah, como el tiempo que vendía libros, me dedicaba a comprar los primeros para vender. Ay, no, pues si necesitas, a ver si luego me recomiendas algún buen libro, alguna literatura suave. Es que hay unas muy rebuscadas y muy cansonas. Una vez leí el, bueno, ya leí el de Ángeles y Demonios. Ah, Ángeles y Demonios. Y el Código Da Vinci, que son del mismo autor. Y nada más que el Código Da Vinci sí me revoltea poquito. Ya se cambia de escenario en escenario. Y el inspector, y la película, ¿verdad? Y ya cuando vi la película le entendí muchas cosas. La película está muy buena. ¿Es la película del perfume? Ah, creo que sí. Se trata de un señor que trae un perfume y cuando lo abre, creo, y los demás lo vuelven, empiezan a transformarse. Sí, pero el contexto es esencia de la mujer virgen. Ah, sí, sí. Las mata y las destila. Ah, sí, sí. Fue real, ¿no? Fue basado en hecho real. Esa te la recomiendo, esa película. ¿La ves en Netflix? Ya la he visto como dos veces. Hay varias películas muy buenas. Ajá, la historia. Pero fue real, en París, Francia. Y él nació en un tiradero así de, como en un tianguis, de pescado. Entonces el pescado muy fuerte, el pescado muy fuerte. De ahí desarrolló esa potencia de los aromas que nosotros no percibimos. Por eso los creadores de fragancias, los cazadores de fragancias, tienen muy desarrollado el sentido del olfato. Y tú por eso dices, ¿qué me traes? Porque te despierta. Los aromas, las notas, son las notas. Es como los que cobran de vino. ¿Cómo los que cobran de vino? Son los sommeliers. Los cazadores de vino son los sommeliers. Sí, también los gastrónomos que saben la comida necesitan un paladar muy apropiado para ellos. Sí, sí, pues. Y de hecho, fisiológicamente somos diferentes. Por ejemplo, hay personas que no toleramos el sabor del alcohol. A mí no me gusta el alcohol. Y hay gente a la que le gusta el alcohol. Yo lo pruebo y se hace de dos veces sabor. Pero es porque tenemos una diferencia en el paladar, en las papilas gustativas. Sí. Yo no sabía eso, yo no lo sabía. Es que bueno, lo que no te gustó el alto, es que esa chingadera ha destruido miles de familias y pues puras cosas malas que trae. Sí, sí. Batallado con el alto. Sí, así que lo que sí me gusta muchísimo es el tepache. Sí, me encanta. Pero el tepache no tiene alcohol. No, y lo es natural. Ajá, es natural. Tiene un sabor de maguey. El tepache, yo lo hago con piña, con cáscara de piña. Ah, no, el maguey es el aguamiel. Ah, el tepache, ya, cáscara de piña. Pues sabe a piña. ¿Ah? Ajá, fermentada. Sabe a piña, pero con más fuerte el sabor. Sí, lo he probado, con un sabor. Ah, sí, está muy bueno. Voy a lavarlo.